No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Las efemérides de esta semana son 6 de noviembre, Día de los Parques Nacionales en homenaje al perito Francisco Moreno. 9 de noviembre, Día del Donante Voluntario de Sangre. 10 de noviembre, Día de la Tradición. Y 10 de noviembre, Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. En esta oportunidad vamos a hablar del Día de Parques Nacionales. Fer, ¿qué tenés para contarnos? Bueno, primero para empezar, que es un homenaje que se hace al perito Francisco Moreno, quien fue en 1903 el que dijo que el 6 de noviembre manifiesta su deseo de donar al Estado Nacional una fracción de terreno de 3 leguas cuadradas con la expresa finalidad de mantener su fisonomía natural y que las obras que allí se veían se realicen solo sean para facilitar comodidades para la vida del visitante, para que la gente lo visite. Este parque estaba ubicado en el territorio en ese momento llamado del Neuquén, al sur del Río Negro, y es lo que hoy sería el Parque Nacional Perito Moreno, que está cercano a Bariloche, ¿no? Uno de los lugares más bonitos de la Argentina, sí, se podría decir, para recorrer y para ver. El Día de los Parques Nacionales, entonces, es para celebrar eso y para, por supuesto, promover la visita, el conocimiento para toda la gente de estos 35 parques nacionales que tiene en este momento la Argentina. El último fue recientemente aprobado mediante la promulgación de la Ley 27.456 el 10 de octubre del año 2018. Entre los parques más conocidos o más importantes, sí, ¿cuál es para esta? Conocer, tenemos el Parque Nacional Iguazú, el muy Parque Nacional parque. Nahuel Huapi, que es el del homenaje a Francisco Moreno, sí, el Parque Nacional El Palmar en Colón, en Entre Ríos, una reserva de palmeras, la única reserva importante de palmeras que hay en Argentina, el Parque Nacional Los Glaciares, con sí, los hielos continentales los en el sur, en el Santa Cruz, y los esteros de Liberá, la provincia de Corrientes, entre los más reconocidos, los más importantes. Bueno, y del otro día que queríamos nombrar un poco era el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre. Se expresa en agradecimiento al millón de personas que cada año aporta una pequeña cantidad de su sangre y con su donación salva vidas. También en agradecimiento a las organizaciones y a las empresas públicas o privadas y a los equipos técnicos y servicios de hemoterapia. Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Tenemos el placer de tener en nuestros estudios a la doctora Inés Rivera y a la licenciada Virginia De Francesco del área de Medio Ambiente del Defensor del Pueblo de la Nación. ¿Cómo andan, chicas? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Fer, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Vamos a hablar hoy de una actuación que ha tenido la Defensoría del Pueblo de la Nación respecto a la obra que se llamó Corredor Canal de Vigle en Tierra del Fuego, donde la Defensoría interviene ante, bueno, algunos procesos de, sobre todo de estudio de impacto ambiental, que no estuvieron realizados y que además en la autorización de la obra ya están, como que dice, la obra está autorizada y no se han previsto la protección del medio ambiente, los patrimonios arqueológicos y culturales también de la zona, y por eso interviene la Defensoría. Pero las chicas nos van a contar bien cómo es este trabajo que ha hecho la Defensoría y qué es lo que se está pidiendo. Hola, ¿cómo andan? Bueno, les cuento un poco cómo es este tema. Se presentó una vecina de Tierra del Fuego solicitando la intervención del área de medio ambiente por este proyecto que es un corredor vial, una obra de infraestructura vial en 3 tramos. La gran mayoría de los tramos es el mejoramiento de la ruta ya existente y otro apertura de ruta allá en Tierra del Fuego. Entonces intervinimos nosotros solicitando información a las autoridades y llegamos a la conclusión que todo el procedimiento de evaluación de impacto ambiental tenía unas ciertas irregularidades que revisten de semejante gravedad como para considerar que la autorización no es válida. ¿Pero comienzan a hacer la obra antes de hacer los estudios? Bueno, no. En principio presentaron un estudio de impacto ambiental el año pasado. Se hizo la audiencia pública. Uh-huh. Y también presentaron unos estudios secundarios sobre el patrimonio arqueológico y paleontológico de la obra, del impacto que podía tener sobre ese patrimonio. Cabe recordar que toda obra que es susceptible de degradar el ambiente en cualquier punto del país tiene que hacer un estudio de impacto ambiental. ¿Y qué arrojaron esos estudios? Esos estudios arrojaron, en principio, que la obra era viable desde el punto de vista ambiental. Pero nosotros estuvimos leyendo los estudios y no llegamos a la misma conclusión. Perfecto. Para empezar, primero el estudio presentado no establecía cuál era la traza definitiva de la ruta. No decía cuáles eran las coordenadas geográficas, ni tampoco dónde iban a estar los obradores. Perfecto. O dónde iban a estar las canteras que se necesitan para explotar los áridos para hacer la ruta. Uh-huh. Eso es súper importante, porque hay que recordar que toda la zona, sobre todo la parte nueva de la obra, se desarrolla sobre un ecosistema muy muy frágil. Entonces no es lo mismo pasar a 200 o a 500 metros o a 1000 metros o a 3 kilómetros por un sitio que por otro, con lo cual nos generaba muchas dudas respecto de qué era lo que se había evaluado en ese estudio de impacto ambiental, que se había analizado, si no sabían exactamente por dónde pasaba. Sí. Bueno, y después, como dice Virginia, claramente esa descripción no estaba. Sí. La Secretaría de Ambiente de Tierra del Fuego se lo solicitó, pero sin embargo siguió adelante con el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Eso te iba a preguntar, si continuaban. Continuaban con el procedimiento de evaluación de impacto ambiental y hasta se llamó a audiencia pública. Sí. Y ese estudio incompleto como estaba, se presentó a la audiencia pública. Esto fue en diciembre del año pasado, ¿no? La audiencia fue el 11 de diciembre del año pasado. Además, había otras cuestiones. Tampoco estaba evaluado el impacto que podía tener la obra sobre el patrimonio arqueológico y paleontológico de Tierra del Fuego, que ya sabemos que es muy importante. Sí. Entonces, la respuesta de la Secretaría de Ambiente fue que, bueno, existen normas sectoriales que regulan ese tipo de estudios, se hacen por separado, y en el caso del patrimonio arqueológico y paleontológico tenemos otra autoridad y por lo tanto corre por separado. Y nosotros lo que decimos en la resolución es que por más que tengan un tratamiento administrativo distinto, ese impacto se tiene que tener en cuenta en el momento del estudio, porque vos y es trabajar en conjunto. Claro, tenés que tener en cuenta ese impacto para determinar si un proyecto es viable o no. Exactamente. Por otro lado, también Virginia, la zona tiene una característica del terreno muy particular. Bueno, sí, es una zona súper emblemática de nuestro país. Tierra del Fuego, en particular, tiene unos ecosistemas valiosos que están justamente en el extremo absoluto, que tiene unos humedales muy valiosos, tiene unos bosques también muy particulares. Nosotros, como había realmente tanta cantidad de irregularidades que íbamos encontrando, elegimos expedirnos sobre el ambiente principal en el que se desarrolla el tramo nuevo de la obra, que es el tramo 3, que transcurre en un 70% sobre un ecosistema que se llama, bueno, turbales. Una turbera es un humedal, es un ecosistema bien particular, porque como es un humedal, bueno, se dice que es un humedal porque tiene un contenido muy alto de agua. Uh-huh. Y eso también nos generaba algunas... Bueno, al menos resquemores, ¿no? Porque es difícil, en principio, pensar... Construir sobre eso. Claro, ¿cómo se hace un camino sobre un humedal? Uh-huh. Entonces empezamos a mirar con un poco más de cuidado cómo se había analizado esta cuestión, y ahí nos llevamos más sorpresas, digamos, de esta que uno no quiere llevarse, porque, bueno, en particular, por ejemplo, casi no se menciona, en el estudio original, casi no se mencionan los turbales. El 70% del camino pasa por ahí y hay un par de párrafos que dicen que el ambiente es turboso. Y en particular, ahí hay unas turberas muy interesantes que cuando uno las mira o cuando transita sobre ellas se puede caminar porque la superficie es sólida, sí, sí, sí, digamos, pero debajo hay entre 7 y 9 metros de agua. Y justamente una parte muy importante del camino pasaba en principio por estos ecosistemas. Bueno, lo importante también del procedimiento es que acá se produjo una particularidad en la contratación. O sea, las autoridades fueguinas hicieron una licitación pública y resultó ganadora la empresa Juan Felipe Gancedo, pero en este caso Juan Felipe Gancedo era responsable no solamente de ejecutar el proyecto, sino de diseñar el proyecto. Cosa que bajo la modalidad de las obras públicas es algo muy excepcional y se requiere como dictámenes y tiene que estar muy justificado para proceder de esa manera, porque por lo general es la administración la que define el proyecto. Sí, sí. Y después de ahí pasa la licitación, ¿no? Bueno, en este caso fue la misma, la responsable de ejecutar el proyecto, la que diseñó el proyecto también. y presentó el estudio de impacto ambiental sin tener la traza, como ya había dicho antes, cuando el propio pliego de las condiciones de base de condiciones de la licitación dice que tenía que primero definir la traza y después presentar el estudio de impacto ambiental. Uh-huh. Sí, mira, tenés que tener presente que estas cuestiones no solo hacen a los problemas, digamos, que puede haber en cuanto al ecosistema, sino que tiene mucho que ver con el costo de la obra también y con el mantenimiento. Seguro. Si vos no sabes bien por dónde va a pasar, sí. No es lo mismo el tipo de obra que tenés que hacer sobre una zona donde el suelo es firme, que si tenés que colocar un sistema de caminos flotantes, como se está pensando para este tipo de obra, si tiene que ir sobre un turbal, si tenés que desplazarlo por ahí 2 o 3 kilómetros para esquivar una zona que por ahí tiene mayor riesgo de inundación. Y lógicamente también tiene un costo diferente de mantenimiento que el Estado tendría que contemplar. Esas cuestiones tienen que estar incluidas necesariamente en un estudio y, bueno, en un procedimiento habitual se trata de que esté contemplado, pero si se utilizan procedimientos excepcionales, seguro, se generan realmente dudas respecto de cómo se va a hacer con esto y cuán viable realmente es a futuro. Claro, bueno, por eso entonces que la Defensoría está pidiendo esto, que se tomen en cuenta todos estos temas que se han planteado para subsanarlos en el transcurso de la obra, porque ya la obra está autorizada. Sí, en principio está autorizada, se está realizando en este momento, en buena parte, pero es verdad que hay una parte del camino que todavía no se empezó a ejecutar y que, bueno, realmente valdría la pena. No decimos suspenderla, quizá el camino sea necesario, pero sí, digamos, hacer una pausa, analizar bien las cuestiones que hay que analizar, hacer los estudios previos, digamos, ¿no? Recalculando, digamos, ¿no? Hay estudios que se pidieron, se aprobó la obra, pero se pidieron estudios complementarios. Claro, entonces, bueno, esperar los estudios para saber realmente las condiciones y en función de eso, bueno, si realmente es viable y es necesario, por supuesto, seguir adelante. La idea no es, digamos, frenar una infraestructura necesaria, sino hacerla, digamos, en las condiciones en que realmente deben hacerse para, bueno, cuidar el patrimonio natural y cultural de todos los ciudadanos. Claro, esa es la idea. Bueno, muchas gracias, chicas, por haber venido y, bueno, las esperamos nuevamente para que nos cuenten qué es lo que está sucediendo, ¿no? Bueno, gracias, ¿no? Volveremos. Sí, claro que sí. Si hay respuestas, además de la provincia, a ver qué decide la provincia también. Sí, claro que sí. Gracias. Gracias, chicos. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor.